La prisa al centímetro, la angustia al segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Se saludan con los sombreros, mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMT. Tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la Pax Americana, la OMT, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Si yo tuviera el mundo en mis manos, no tendría la que invadía con el mundo. Pasaría hambre en el mundo ningún ser humano. Yo mandaría al tercer mundo en un avión una tortilla con los dos huevos del juegazo y todo el mundo a engordar, aunque a los padres de la iglesia iba a venirles mejor un poquito de anorexia. Hola, buenas noches. La tía es que está viniendo, viene corriendo. Está haciendo programas, pero viene corriendo. La verdad. I stand firm and did my light in the land of the Lord God, your Rastafari. For with his laws do I meditate by day and by night. Therefore I must be like a tree that is planted by the rivers of water. I am my land. Buenas noches con la puntualidad que nos caracteriza. Yeah. Bienvenido. Yeah, y los pájaros. Bienvenidos otro viernes más a Tangada Ska. No vamos a chachar a Nui, aunque parezca que sí. Ni a caer quien caiga. Y decirle que hoy vamos a hacer un programa carnavalesco. Chirigotero. ya que estamos en carnaval, pero no, parece que algunos no quieren ska, hasta en carnaval. Pero bueno. Paso doble ska. Nada, vamos a empezar con el Día de Andalucía, ¿no? Ya le iremos contando a ver qué novedades hay al respecto. Empezamos. Andaluz se levantao, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a dejar de tontería. Venga, una, dos y tres, qué bonita Andalucía. Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa. Si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, casi luego nos luce el pelo. Casta, después te ponen la serie de Emilio Aragón, ping pong con su cata, y aparece en el más ínfimo escalón. Esa jerarquía, el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. Queridos amigos, en este mundo estamos bajo control. Bueno, ahí quedaban los efectos especiales. Y los yesterday con su paso doble hacia Andalucía, y que eso, que nadie se olvide todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Y lo que nos queda. Por pasar. Decir también que desde aquí le queremos hacer un pequeño homenaje a Javier Verdejo, que es un... ¿A quién? ¿A quién? Javier Verdejo. Yo sé que es de Duque. Ya que desde tus casas seguro habrán hecho un poco de rima. Pero vamos, ¿quién es el muchacho ese? Bueno, hombre, estamos en carnaval. Podía hacerlo. Que estamos en cuaresma, pero vamos. Que como siempre vamos con retraso. Pero bueno, antes le vamos a decir, ya que estamos en carnaval, bueno, mañana... que es el desfile, ¿no? Decir que están invitados aquellas, esa gente, muchos del ayuntamiento que van disfrazados todo el año. Y de fuera del ayuntamiento, aunque estén muy cerca del ayuntamiento siempre. También. Que y eso, a ver si cambian de disfraz, que van todos los años igual, vestido, hombre. A ver si se quitan ya ese traje. Y nada, como le íbamos diciendo, Javier Verdejo es un muchacho de 19 años que fue asesinado por la Guardia Civil el 14 de agosto de 1976, en la madrugada del 14, y que lo que pretendía escribir en un muro era pan, trabajo y libertad, pero solo llegó a la T, porque un guardia civil lo asesinó. ¿Y dónde fue eso? En Almería. Ni más ni menos. En el 76. De hecho, me parece que el Guardia Civil lo que le dieron fue una medalla, se fue a su casa, ¿no? Sí, decir que que este joven, que el padre era un alcalde franquista. Así que fíjate tú lo que tuvo que pasar, hombre, en su familia. Y decir también que no ha, que se ha quedado, su hecho no está grabado en la memoria de todos los andaluces como puede ser de por parte de Blas Infante o algo, que tiene que sus hechos pues hicieron un poco más mella, ¿no?, dentro de la historia de Andalucía. Y sí, o que algún que otro fijano también que fue asesinado, ¿no?, en distintas épocas de la historia, ¿no?, por defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Aunque muchos no se lo crean, aquí de Fija era uno de los principales procesados de los casos de la mano negra. Precisamente uno de los que acusaban de ser uno de los principales dirigentes de este pseudo sindicato o no sindicato, vete tú a saber lo que fuese, porque todavía, hoy casi 100 años después, todavía no se sabe muy bien lo que era la mano negra, ¿no? Bueno, pues uno de los supuestos cabecillas de esta mano negra, ¿no?, pues era un ilustre vecino que todavía pues no tiene ni su calle ni nadie se acuerda de él, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Y nada, que desde aquí le queremos brindar un mero homenaje a todos aquellos que mancharon de sangre la historia de Andalucía, ¿no?, y que no han sido reconocidos. La mancharon con su sangre, claro, porque otros muchos mancharon la tierra de Andalucía con sangre que no era la suya y mejor no acordarnos de ella, ¿no? Y queremos decir también de aquí que es como ahora le vamos a poner un paso doble de la comparsa de Los Piratas de 1998, que se llama 4 de diciembre, y le queremos decir que el 4 de diciembre fue el verdadero día de Andalucía y no el 28, que en verdad el 4 de diciembre fue el día en el que los andaluces se echaron a la calle a reclamar sus derechos. Bueno, aunque ahora se recuerde como, aunque la fiesta del día de Andalucía sea el 28, pero el día clave fue el 4. Cuando tomamos la calle, era un 4 de diciembre, cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Andaluces levantados, desde el trigo hasta la mar. En la acera, rezando a su dictador. Tarde de espanto, mala cantera llorando, mataron a Caparró. Todos los terratenientes, pa' que hicieran la faena. Rojo contra la pared, Blas Infante con los muros, no a 143, si a 151. ¿Cómo se puede olvidar? 20 años de libertad, libre, libre para siempre. ¡Qué bonita Navidad! Bueno, y ahí quedaba el paso doble de... Quedaba. Doble. Quedaba. Doble. Ahí, que. Tenemos... Ahí, pro. Había una... Es que nos pisa, los de la cadena C nos pisa la emisora y de vez en cuando. Desde aquí en 93.4 decimos que... Es un rollo, ¿no? Un poquito de respeto y esas cosas. Bueno, pues yo quería decir, el hombre este del que hablaba antes era Juan Ruiz y Ruiz, ¿no? Y que fue asesinado en su día porque era un elemento social muy peligroso, ¿no? Era eso que se le conocía como un maestro de... maestro rural, ¿no? Era un hombre que a pesar de no ser maestro, pues iba por los cortijos y por las casillas y las aldeas enseñando a leer y a escribir, ¿no? Y bueno, cuando estalló el miedo a la mano negra, ¿no? Pues según parece, pues este hombre era demasiado peligroso, ¿no? Eso de enseñar a leer y a escribir a los pobres por Andalucía, pues no estaba muy bien visto, ¿no? Y en aquella época ni parece ser que hoy en día, ¿no? Porque la enseñanza en Andalucía, pues es una de las peores que hay, ¿no? Parece ser que hay determinadas circunstancias que se siguen heredando, ¿no? Y bueno, decimos a los andaluces que a ver cuando nos quitamos la venda y que veamos realmente lo que está pasando y quiénes son los culpables, ¿no? De todo. Que en verdad en el fondo lo sabemos. Es decir, que van a continuar las movilizaciones de todo tipo con la crisis y que ya le pondremos al día de cualquier cosa que haya al respecto de movilizaciones. Sí, ya se están anunciando movilizaciones, ¿no? Desde diversos colectivos, ¿no? Nosotros particularmente desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que antes era el Sindicato de Obreros del Campo en nuestro municipio, ¿no? Pues ya pasado la pasada semana, ¿no? Un par de semanas, en Morón, en una asamblea nacional, ¿no? Pues decidimos abrir un nuevo calendario de movilizaciones, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el gobierno ya se ha enterado, ¿no? Puesto que han llegado a nuestros oídos, ¿no? De que están bastante prevenidos, ¿no? Y bueno, hay algunos sectores públicos que según parece los han prevenido, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores vemos que esta situación que hay es inaguantable, vamos. Es inaguantable. No hay nada más que ir a asuntos sociales, al INEM o al ayuntamiento para ver la cantidad de gente que hay dando vueltas buscando algo para poder trabajar o incluso vecinos que están yendo ya a asuntos sociales a pedir bonos de alimentos, ¿no? Porque no les llega, ¿no? Para poder comprar la comida, ¿no? Y nos parece pues que las actuaciones que se están llevando hasta ahora, ¿no? Como esa pecha de pasta que se la da a los bancos y la pecha de pasta que se va a invertir ahora en para que las constructoras no despidan más gente, ¿no? Que no es suficiente, aparte de que no están acertadas, ¿no? Puesto que con la pasta que se la da a los bancos se podía haber abierto un banco nuevo en... a través del Banco de España o a través de las cajas de ahorro, de haber abierto líneas de crédito rápido, ¿no? Pero bueno, creemos que verdaderamente esto se está llevando muy malamente para adelante y de hecho no hay nada más que ver las listas de la INEM, que aquí en nuestro municipio aumentan casi en 200 parados nuevos cada mes, ¿no? Y eso es algo inadmisible, ¿no? Y el gobierno no hace nada más que poner parches, tanto el central como el autonómico, Y desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues hemos aprobado ya un calendario que por razones de estrategia se está manteniendo bastante en secreto, ¿no? Sobre todo determinadas acciones que se avecinan en el próximo mes y medio, ¿no? Y bueno, animamos a todos los vecinos que quieran participar en estas movilizaciones que va a haber, ¿no? A que se unan, ¿no? Puesto que mientras más seamos para afrontar la crisis, antes podremos salir de estos problemas que tenemos, ¿no? Que es para todos el mismo, ¿no? La televisión parece que los problemas son de unos pocos ciudadanos, pero la verdad es que las listas de la INEM dicen que aquí en Ecija hay más de 4.000 parados ya. Hay otros pueblos donde hay bastante más, ¿no? Y la situación está muy mal, ¿no? Y ya va siendo hora que los trabajadores y las trabajadoras nos vayamos organizando, ¿no? Que le digamos al gobierno que aquí estamos y que necesitamos trabajar para poder comer. No queremos subsidios, que nos den trabajo. El gobierno ha demostrado que tiene liquidez suficiente, ¿no? Si le ha regalado el dinero a los grandes bancos y a las cajas de ahorros, y le va a regalar dinero a grandes empresas como son las del sector automovilístico, ¿no? Dicen que para que no se despida gente, ¿no? Sería más fácil evitar que despidiesen gente poniendo un decreto como el que se ha puesto en Venezuela, es que ninguna empresa en la cual no pueda demostrar realmente que ha tenido pérdidas en los dos últimos años no puede despedir personal, ¿no? Es impensable que empresas que están ganando millones, solamente que porque hayan ganado algunos millones menos este año, vayan a despedir a personal y se vayan ahí fuera, ¿no? Ya va siendo hora de que cambie el sistema productivo, ¿no? Y una forma de ella es que los ciudadanos y las ciudadanas, los trabajadores y trabajadoras de este municipio y de toda Andalucía, tomemos conciencia ya de una vez por todas de que nos están tomando el pelo. De que ya va siendo hora de que verdaderamente nos tomen en serio, que aquí estamos con los salarios más bajos de toda España, con las pensiones más bajas de toda España, y que a 2009 no se puede permitir que haya miles de ciudadanos en la provincia que están yendo a asuntos sociales porque no tienen ya ni tan siquiera paro, o a los comedores de Cáritas, como está pasando en Sevilla, que no estamos hablando de personas que vengan del extranjero sin ningún tipo de papel y que no pueden trabajar, sino de muchísimos ancianos, muchísimos divorciados, separados, con cargas familiares, ¿no? Divorciadas, separadas, con cargas familiares, que no llegan a fin de mes y que no pueden llegar a fin de mes porque es que la situación es la que hay, ¿no? Y es vergonzoso, ¿no? Se supone que somos una de las principales economías del mundo, pues será la economía del botín, porque lo que es la nuestra. Bueno, eso, anima a todo el mundo a que se meneen, ¿no? Que esto afecta a una crisis tan gorda que afecta no solamente a los trabajadores, sino a los pequeños y medianos empresas, ¿no? Estamos viendo todos los días cómo se cierran pequeñas y medianas empresas, tiendas que han funcionado bien durante bastantes años, pues están ya cerrando y van a seguir cerrando, puesto que la crisis está golpeando muy, muy, muy fuerte y va a seguir golpeando muy fuerte, ¿no? Y bueno, que después no diga nadie que nadie se menea, ¿no? Este sindicato ha decidido hace ya tiempo desenterrar el hacha de guerra. Ya se ha visto con las ocupaciones de los bancos, de inmobiliarias, ocupaciones del Parlamento, de la Consejería de Economía. Y bueno, creemos que vamos en la buena línea, ¿no? Que es seguir presionando al gobierno para que haga lo que es su trabajo, ¿no? Gobernar para todos, no para unos pocos ladrones, ¿no? Que son encima los que se han llevado el dinero bien calentito durante todos estos años, ¿no? Los bancos, las inmobiliarias, las grandes contratistas son los que nos han robado durante todos estos años y siguen robándonos. Antes robaban al pueblo y ahora roban al Estado. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, y eso porque si nos mantenemos unidos podemos conseguir nuestros derechos, que se cumplan. Que en verdad la cosa está mala, que dice el banco del Parque San Pablo, tu banco y cada día el de más gente. Y el del Parque San Pablo, claro, porque las otras sucursales bancarias no. Mira, el banco de la calle. Decir que vamos a escuchar ahora a la comparsa del Brujo de 1995. Y escuchenlo, que es un paso doble sobre aquellas personas mayores que critican a la juventud. Cuando yo crezca voy a ser un tío grande. no dejan de hablar de mí. Viva yo y mi caballo, pero ¿de qué van? Viva yo y mi caballo, déjenme en paz, no voy a cambiar. Viva yo y mi caballo. Yo creo que no hay que pensar después de la muerte que habrá. Viva yo y mi caballo, morirás igual. Viva yo y mi caballo, no te salvarás, no voy a cambiar. Viva yo y mi caballo. Ahí quedaba esa letra referida a aquellos fanfarrones que tanto andan diciendo que si yo tuviera 20 años o qué haría yo con tu edad. Bueno, decir que lo mismo en algunos casos pueden que tengan algo de razón, pero que decir que da un poco de tristeza el pensar que la generación esta es la del botellón y que hay muchos jóvenes en lucha, como ya han demostrado los del Plan Bolonia, que están ahí en lucha para decirle no. Y bueno, sí es verdad que algunos jóvenes de hoy en día se mantienen un poco, están como en su pequeño mundo y parece que no se dan cuenta un poco de nada ni lo que pasa dentro de su familia, pero que hay muchos jóvenes de hoy en día que están en la lucha y que eso merece un respeto. Vamos a ponerle ahora un paso doble que también se refiere a este tema, que es de la revolución, una comparsa del 2002. Oh! bueno, ahí quedaba esa crítica. Que él, si él tuviera 20 años, pues haría lo mismo que yo. O menos. Y que... y ligaría lo mismo. Tanto que dicen algunos que si yo cogiera tu edad, anda que iba yo ahí al Caravana y en los sitios esos, si tuviera mi edad no entraría al Caravana, creo yo. Bueno, si estás bien. Ahora le vamos a poner, vamos a hablarle sobre un tema de la comparsa Los Miserables de 1993 que se refiere a, como se llama, dicho el Santo Padre, y que es una crítica a los papas y, vamos, y a la iglesia, y decir que dicen mucho, ¿no? Pero parece que demuestran muy poco. ¿Lo ponemos? Bueno, que les vamos a contar, que ya no sepan, sobre los asuntos oscuros que se trae el Vaticano y toda esa familia. Vamos a decir que también la muerte del Papa Juan Pablo I estuvo un poco... hay cierto secretismo y dudas respecto a ese caso, de que murió en circunstancias muy extrañas. Decir que solo duró unas cuantas semanas y que murió, supuestamente, de forma natural. Y que decir que ese papa quería vender un montón de cosas y dijo, ya que hay un montón de gente que pasa hambre, que no tienen agua, que no tienen derecho a nada, pues vamos a vender un montón de cosas que tenemos aquí. Y bueno... parece que apareció muerto unas cuantas de semanas después. No sé, yo no pongo en duda nada, que cada uno piense. Decir que le vamos a poner ahora una chirigota que es los harapas joe, joe que joe, y la chirigota del Yuyu del 1998 que hace un paso doble sobre los jóvenes de hoy en día, ya que tanto hemos dicho aquí de con estos dos pasos dobles anteriores, le vamos a poner uno aquí que nos vamos a reír un poquito también. Vamos a escucharlo. Traducción simultánea. Los jóvenes de hoy en día jugar a cosas extrañas, porque como juega un indio no juega nadie en España. Debe ser que yo ya voy pa' viejo y me sorprendo de todo. Vaya por Dios, yo jugar de chiquitito a las tres en raya al atardecer, y los niños de hoy en día se meten las rayas al anochecer de tres en tres. Cuando yo jugaba en el recreo se formaba un cachondeo con la oca y el parchís. Y ahora en el colegio el estudiante dice que lo pasa en grande con la coca y el hachís. Yo jugar al esconder y también a la mejor, y hoy juegan todos los niños a ver quién fuma la porra. Au, au, au. Yo daba mucho salto cuando buscaba al Manguiti, y ahora saltan como loco en cuanto se comen un tripi. Aquí se juega los dragones de una manera especial. Arrancan el tabón dos niñas minifardas y beben como locas hasta que se caen de espalda, y ya de madrugada se montan en su modo y cogen unos piques. ¡Además! Ahí quedaba esa chiricota que dice que hay a lo que juegan los jóvenes de hoy en día. Bueno, le vamos a poner ahora un paso doble de La Ventolera del año 1994 que se llama Acércate Torito, que va defendiendo los toros. Acércate, torito, que ya es la hora. No me mire a los ojos, que no me das pena. ¿Qué me importa tu sangre si la gente arde por verte rendido? Olvídate del arte, yo vengo a matarte con garabato y tronío. Está la raza llena. Torito, que dentro de poco te quiso la bronchar el mojo rojo en la arena. Acércate, valiente, que viene el castigo de la banderilla. dando ese puñazo para que te entere que yo no soy tu amigo, soy tu asesino. Y así es la vía, vía, vía. Y frente a frente si puedes, demuestra tu valor. Ay, maldita sea la gente que quiere tu muerte, toritorero. Cuántos monos sabios viven en mi pueblo, maldito sea y siempre ese, hasta que quiera la muerte de un toro. Bueno, decir que estamos a favor de los toros, no en sí de la fiesta nacional, ¿no? Y que ha quedado claro en ese paso doble que nos gustan los toros y la paca. Que hace esa crítica a esa gente que, bueno, que puede que se entienda que la gente de lo mismo de aquel tiempo puede que por otro tipo de razones pues tenga un poco más de sentido, pero parece que eso hoy en día es un poco de las cavernas y quiere decir que hoy en día se puede medir una sociedad, ¿no?, por el trato que se le dan a los animales, eso decía Gandhi. Y que nada, que el arte no es tortura ni tampoco es cultura, ¿no? Bueno, ese tipo de arte. Hay muchos artes que son cultura. El toreo, hombre, de lo que estamos hablando. Y ahora le vamos a poner un paso doble sobre las mujeres. Decir que es de los piratas del 98 y que le hacemos de aquí, bueno, recordamos a todas aquellas mujeres que han sufrido, que son víctimas de esa violencia de género y aquellas que han sido muertas. Decir también que ayer hubo una en Ourense, en Galicia, que parece que no se le ha dado en los medios de comunicación mucho tema, ¿no? Pero que es una mujer que ha sido asesinada, que estaba trabajando de la prostitución, era brasileña, y que fue matada en el trabajo por un hombre que había contratado su servicio. Decir que eso, que parece que unas mujeres pues le dan una relevancia a los medios de comunicación, pero parece que otras tienen menos. Pero bueno, esto es con muchas cosas así. Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Qué cansado voy a sentarme. Pues verá, voy a explicarle la historia de un sinvergüenza. Lo quería con locura, tú a mi vida se la di. Quería una duquesa para él, que le gustaba llegar por la madrugada. armada va a tenernos a su merced. Su merced, y lo he matado. A mi Juan yo lo he matado. Por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con 40 y poco años. Y lo he matado. A mi Juan yo lo he matado, y en mi alcoba lo he dejado, con mi llanto y su labio. Justicia no pido yo, que conmigo no la vio. ¿Quién me paga este dolor y la pena de mis hijos? Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, póngame una soga al cuello, porque por primera vez no tengo, no tengo miedo. Ese pequeño homenaje a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia, ¿no? Es decir, que el mes que viene es el. Va a haber unos actos de. Con respecto al 8 de marzo, de. Que es el Día de la Mujer. Bueno, vamos a seguir con un tema de los templarios que se refiere a aquellas mujeres que no pueden tener hijos. Es un paso doble muy bonito. Jared, defendiendo la copla y el carnaval de Cádiz con sus templarios. Se ha hecho afortunadamente el silencio en el teatro para escuchar el primer paso. Estoy secando, siendo una rosa de abril. ¿De qué me sirve mi encanto si no vive nadie en mí? ¿Qué le pasa a esta semilla que no quiere germinar? ¡Qué dolor del jardinero! Aparezca San Gabriel. Sí, qué curioso nacer hembra y no ser una mujer. La cigüeña se olvidó de la carta que escribí. Y es que debe de tardar cuando viene de París. Esa hoja de mi vida, ¿dónde está? Se habrá extraviado. Ha quedado ese bonito paso doble de los templarios. Bueno, decir de aquí desde el 93.4 que nos vamos a tener que despedir hasta el próximo viernes. Nos vamos a ir a la calle a disfrutar los carnavales. Decir eso, que vaya, que acuda mañana al desfile, aunque esperemos que el tiempo acompañe, que dicen que puede que caiga algún chubasco. Esperemos que no. Bueno, a ver. No, en la carpa no hay agua tampoco. O sea que hay carpa este año. Sí, ahí el recorrido empieza en Colón, que va a haber un... Si el tiempo acompaña todo esto, mañana a partir de la 1 del mediodía va a haber un arroz en Colón. Y el desfile empezará a las 5 de la tarde y terminará en el parque infantil, donde hay una carpa con actuaciones musicales. Decir eso, que algunos irán con la comilla de siempre, ¿no? Con su disfraz y... Pero bueno, algo es algo, ¿no? Y le decimos adiós con un pasadoble de las chirigotas de Plaza en Plaza, del Yuyu, que son los palomos, que es una chirigota antigua, y decir que eso, que es difícil la vida de palomo, ¿no? Que cuenta una historia sobre algo que comieron en una plaza que no se deberían de haber comido. Bueno, nos despedimos... Con a toda por culo la bicicleta. La mañana yo salgo con mi polluelo y desayuno todo lo que haya tirado en el suelo. Y el otro día estaba picando con tanta prisa que casi sin darme cuenta piqué una piedra de grifa. Con el morazo me fui pa' casa volando y en el pollete mi palomita estaba esperando. ¿De dónde vienes que llevo aquí esperándote un rato? Vengo de la Plaza España, de Chalecón un gato. Y los niños, ¿dónde están? En tanto tarda, los niños han picado un tripi, están los cinco caídos de espalda. Coña, te puedes volver allí de nuevo, que cada uno de esos niños a tu mujer le ha costado un huevo. Volví de nuevo a la plaza y alguien gritó, ¿y yo tú qué dices? Y estaban los cinco pollos dándole piña a dos caniches. Lo tuve que separar y uno de los perros me dio un buen curro. Y ya desde aquel día cuando queremos desayunar, ¡vamos a por churro! La prisa, el centímetro, la angustia, el segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes de 10 a 11 de la noche saludan con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4 la MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMT, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana, la OMT. Tienes Tangada Sky, un estado palestino, la Pacta Americana, la OMT.